Hola mundo. Hola bandarrillas y bandarrillos, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3950 y aquí seguimos un día más dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Regil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda madrileña que se llaman Ginebras. Es una banda con un toquecillo divertido, pop, rock, desenfadado, y que acaban de hacer un nuevo single y que huele a verano y a sudor. La ciudad huele a sudor. Así se llama esta canción de Ginebras. Me gustan los pelos, puedo hacerme trenzas y después jugar con ellos. desenfadadas y divertidas como siempre, Ginebras y su nuevo single La ciudad huele a sudor, una canción, un hit veraniego muy propio con la firma de esta banda formada por cuatro chicas madrileñas que se llaman Ginebras y tienen un verano muy ocupado con festivales y tal. Esperemos que la cordura exista y que la gente pueda actuar en festivales porque la gente se comporta normalmente. Hay cantidad de idiotas en este país y eso ya lo sabíamos, no hacía falta más que ver las votaciones. Pero bueno, ya sabemos que además de idiotas son irresponsables. En fin, hay un montón. Y Ginebras es una de las muchas bandas que estarán este verano tocando, si pueden, en festivales y en sitios y en conciertos, que es lo que mejor hacen. En fin, divertidas, como siempre, Ginebras, La ciudad huele a sudor. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son canadienses de Vancouver y se llaman Bishop Green y su nuevo single, Waiting. Yeah. la banda de Vancouver, de Canadá, Bishop's Green, que tiene esta canción, acaba de sacar esta canción como single a través de Pirate Records, que se titula Waiting, y que estará, va a salir también en un Flexi Picture, una modalidad nueva, y estará incluida también dentro de un álbum que sacarán próximamente estos chicos. Bishop Greens es una banda que hace punk de primera categoría, simple y llanamente punk. Y la canción va sobre el aislamiento en general de la sociedad y de los individuos que forman parte de esa sociedad. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de Happy FM, muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, en emisoras de la Comunidad de Madrid estupendas como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos también en emisoras estupendas y en sitios estupendos como San Adrián Navarra a través de Rebote FM, en Sot de Chera en Valencia a través de Radio Vacío, y en Caravaca de la Cruz en Murcia a través de Radio Caravaca. En todas partes suena en muy buena compañía Plástico Elástico. Y vamos a seguir con el nuevo disco de una banda de Boston que se llaman The Peppermint Kicks, una banda que sacará su disco el próximo día 23 de julio, se va a titular como la banda de Peppermint Kicks. Ya habíamos oído un avance, bueno, pues ahora escuchamos otro avance más con esta canción, Hey Fanzine. Ahí estaban los Peppermint Kicks, una banda de Boston formada por Sal Baglio de los Stompers y los Amplifier Heads, y por Dan Kopko, que ha estado tocando o está tocando con Watts y con San High Los, dos bandas que han sonado reiteradamente aquí en Plástico Elástico. Y esta canción es una auténtica maravilla. Esta canción se titulaba Heif and Sin y que estará incluida dentro de su disco publicado por Rumba Records el próximo 23 de julio y que se va a titular como la banda The Peppermint Cakes y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con The Chelsea Club, una banda también de Boston que graban para el sello Red on Red Records. Ya sabes que allí en Boston hay un par de sellos que están disputándose la permanencia y además lo hacen de maravilla. Bueno, pues esta banda de Chelsea Curve acaban de sacar un single con esta canción, una brutal canción de retro pop, mod, en fin, un poco de todo esas cosas que nos gustan. De Chelsea Curve, la canción A Better Way. Impresionante esta canción de The Chelsea Curve, Better Way, se titulaba, ya digo, una canción, un single que ha publicado el sello Red on Red Records, que hace actuaciones, hace conciertos, hace grabaciones, música, en fin, de todo. Es un conglomerado de artistas inquietos allá en Boston, Massachusetts, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, y ahí suena Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, que mezcla los deportes de los que nadie habla y buena música. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos y a la buena música, y estamos en una emisora local asturiana maravillosa, en un sitio estupendo que se llama Nava, y que la radio se llama radiopra.nava. Y finalmente estamos en Lisboa, en Portugal, y sonamos a través de Radio Pulsar, gran emisora portuguesa. En todas partes cuece Navas y en todas partes, bien rodeada, está vuestro programa favorito, Plástico Elástico. Y seguimos con Love Hurts, esta banda noruega que... antes de Love Hurts vamos a ir con una banda de Nueva York, de Kingston, que también acaban de sacar un single a través de Dromedary Records, un single que han denominado I Am The Band. Es de un músico solo, de ahí que se llame I Am The Band, yo soy la banda, y la canción Hamilton Circuits. Ellos son Cathedral Sailings. Pues ahí estaban los Cathedral Sailings con esta canción tremenda. Ellos vienen desde Nueva Jersey. Es realmente un tipo, pero que tiene dos amiguetes que le ayudan siempre y que termina siendo un trío de hecho. Graban para el sello Dromedary Records, que es un sello de Nueva York, y esta gente viene desde Nueva Jersey y suenan de maravilla. Se llaman Cathedral Sailings, y la canción que hemos escuchado, incluida en su nuevo single I Am The Band, se titulaba A Better Way, un mejor camino. A Better Way es la de Chelsea Queer. Esta se llama Hamilton Circuits, los circuitos de Hamilton, el piloto de Fórmula 1, supongo. I suppose. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora sí, ahora nos vamos hasta Noruega para escuchar a una banda que nos encantó en su momento, hace unos días, cuando descubrimos que habían sacado un disco titulado As If. Y desde Oslo hacen una mezcla de power, pop, punk y glam maravillosa. Aquí les tienes con esta canción, Cutie Pie. Ellos son... O él es también Love Hurts. Cutie pie, it's no surprise. You turn the heads of everyone who's passing by. You're so complete, for meant to be. You make me feel like summer mornings in July. And everything about you is so lovable. Your perfect imperfections are insolvable. You are the reason why there's no clouds in the sky. Cutie pie, you're all that's on my mind. It's no wonder why my train of thought goes off the rails when you go by. Got the looks, read all the books. When I think about you, I'll be struck in time. And everything about you is so Al entrecejo, madre mía, qué canción de esta banda, este tipo. Cuenta con un batería, pero él compone, graba, toca todos los instrumentos, excepto la batería. Se llama Mike, viene desde Oslo y se hace llamar artísticamente Love Hurts. Y ha hecho un disco maravilloso de esa mezcla de glam, power pop, punk, en fin. De todo un poquito. Cutie Pie, la canción que hemos escuchado del álbum As If. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una banda británica sorprendente, diferente y que suena muy, muy, pero que muy bien. Ellos se llaman Performed Insensible Sus. Son amigos desde el instituto y acaban de sacar un single, I Would Rather Be Dead. Ojalá estuviera muerto, o sería mejor que estuviera muerto, en fin, I Would Rather Be Dead. Y ellos son Performed Insensible Sus. I'm purely for comic effect. He's good though, isn't he? The win? No, the other one. Oh, yeah, he's really good. Yeah, he's very good. Yeah. Catchy, though. Oh, you can catch it, eh? Dicen los Performed Insensible Shoes que si nunca habías deseado que los kebabs fueran comida sana, que si no habías estado comiendo queso como si no hubiera mañana, en fin, que esos son los placeres de la vida y son placeres que cuestan caros. Mira Garzón lo que dice. En fin, Performed Insensible Shoes, I Would Rather Be Dead, banda londinense que acaban de sacar este single divertido y genial y además muy tarareable con unas guitarras formidables y suena aquí en tu programa favorito Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con lo nuevo de Ryan Hamilton. Ya sabes que Ryan Hamilton tiene un empeño desde hace tiempo que es sacar 12 canciones durante el año 2021. Eso es un proyecto que se llama 12-21-1-2-2-1 y lo va a publicar el disco al final del año, Wicked Cool, el buen sello Wicked Cool Records. Aquí está Ryan Hamilton con su nueva canción, la canción del mes de julio, y se titula Big Man. Es absolutamente maravillosa. Ryan Hamilton. We'll be right back. Temazo, pero temazo, temazo de Ryan Hamilton con esta nueva canción para el mes de julio. Big Man se titula y ya digo que tiene preparado un proyecto que va sacando canciones cada mes. Llevamos ya 7 y 7 de un nivel altísimo, gigantesco. Y bueno, aquí está este músico americano de Nueva Jersey, Ryan Hamilton, que publicará el disco a través del sello Wicked Cool Records, el sello de Miami Stevenson, pues al final de año, cuando no sé si cuando saque la duodécima canción publicará el disco coincidiendo con ella, o si lo dejará para después recopilar todas en enero del 2022 o febrero, vaya usted a saber. Ryan Hamilton suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a ir hasta Escocia, hasta Glasgow, porque de allí viene esta banda con un sonido beat beateliano fantástico. Nos encantan. Se llaman The Poppermost, tienen preparadito un disco Hits to Spare, también es otro músico, aunque estamos diciendo son, es un músico solo, y se llaman The Poppermost, vienen desde Glasgow, y realmente su sonido es tan beat que nos encanta. Hits to Spare es el álbum que publicará Think Like a K-Music el próximo 30 de julio, y de momento, aquí escuchamos esta canción, Call to Me. Sha-la, sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Every night when I go to bed, dreams of angels come and visit my head. Every night I look to the stars, so elusive I can see who you are. fantástica la música de este señor Joe King, que actúa bajo el nombre de The Popper Most. Popper Most, la banda de Glasgow, un proyecto de Glasgow, de Escocia, que sacará su disco Hits to Spare el próximo 30 de julio. Y la canción que hemos escuchado hoy, Call to Me, y suena aquí en Plástico Elástico. Es tu programa favorito de canciones requete buenas, ni más ni menos. Y vamos a ir con otra banda irlandesa, en este caso ellos se llaman Killy, y es otro de esos pedazos de banda que acaban de sacar un single con Sirius XM, y bueno, pues son un pedazo de banda, como demuestran en esta canción The Glitter and the Glue. Ellos son Killy. What a life, what a mess I've gotten into. Now I'm stuck in the gutter with the glitter and the glue. What a life, what a mess I've gotten into. Now I'm stuck in the gutter with the glitter and the glue. Vaya buena banda de dream pop, power pop, psicodelia, un poquito indie a veces. Bueno, ellos se llaman Killy y esto es lo último que han hecho. Es un single que se titula The Glitter and the Glue, una música muy pegadiza, una guitarra que te va arrastrando todo el rato. Y bueno, pues es una banda que habrá que estar vigilando de cerca. Tiene una chica como cantante y guitarrista, y es otro bajista, un teclista y un batería. Y se llaman Killy y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es un capricho de servidora, que el otro día me acordé de esta canción y bueno, pues como es una maravillosa canción y es una chica sensacional, en fin, es Susanna Hoffs, y aquí está All I Want. Can't ignore or hide away, can't escape from the things that line our way. Take it, leave it, break it. Anyway, you can't get back to yesterday. All I want, all I wanna do, you better listen. listen, it's just like people say. Tomorrow's new, so open up your eyes, never hesitate. Qué barbaridad de canción y de mujer. La chica se llama Susanna Hoffs y es una música como la copa de un pino. Aquí estaba con su segundo disco en solitario, llamado simple y llanamente Susanna Hoffs, y en el que había canciones como esta de que se titulaba All I Want, que estaba firmada por Ian Brody, un tipo de Liverpool que había estado en Big in Japan y que había sido es un tipo que tenía grandes éxitos y sobre todo, a pesar de todo y con todo, The Lightning Seeds, en donde se forró haciendo grandísimas canciones como Perfect Day, en fin, que fue un disco maravilloso. Susan Hoffs, All I Want, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda canadiense de nuevo que se llaman Motorist. Esto es lo próximo que va a sacar el sello Bobo Integral el 3 de septiembre. El álbum se va a titular Surrounded y ellos se llaman Motorist. Y ya han adelantado una canción, esta banda de Toronto, de Ontario, Canadá. Y la canción se titula Through to You. Ellos son Motorist y es tremebunda. I've been flowing through. brutal esta canción, Through to You, de Motorist. El próximo lanzamiento, el 3 de septiembre, saldrá este disco que se va a titular Surrounded, del trío canadiense de Toronto, Motorist. Sonido clásico de buena banda canadiense, sin duda alguna. En fin. Y aquí están lo nuevo, que Motorist suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues lo nuevo de, que ya está, que sale hoy, de lo nuevo de los Wallflowers. Y aquí está una canción, ya habíamos oído un par de ellas, de este Exit Wounds, el álbum que acaban de sacar a través de New West, y la canción que lo abre, Maybe Your Heart's Not In It No More. Ellos son Wallflowers. Both. knock down whatever is left of the road. Oh, easy come, easy go, not leaving without you, even though the million hearts not in it no more. Vaya discazo que han hecho los Wallflowers. Tremebundo. En fin, que os dejamos con la música de Slamdinistas. Es una banda americana que acaba de sacar un single y que se titula el nuevo single Brand New Day. Espero que hayáis disfrutado con estas canciones, con todas las canciones que han sonado aquí hoy en el programa 3950 de Plástico Elástico. Aquí están Slamdinistas y la canción Brand New Day. Sed buenos y hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Lambs, oh, whether or not you cease to understand where